morena, la buena vida. Empinar el codo dándole a la prima para olvidar a la puta policía. Y se me acaba la pasta, a ver si me pillan. Molaría. Cuando tengo la garganta seca por la María, que me descanto. Fumar antes de que me la quite la puta policía. Que no veas el asco que me da la jodida policía. Trae otra copa que se está vacía. A ver si se me olvide. Menuda movida, la rutina diaria. Puta policía. Puta policía. Hijos de perra. Puto policía. Sí, qué asco me da la puta policía de Valencia. Sí, qué asco que da la puta policía. En España. Dime, hijo de puta, ¿tú de qué? Secuestra mi moto, ¿tú de qué? Madero de mierda, ¿tú de qué? Me pides un rescate, ¿tú de qué? Si una bala te mate, que un coche te explote, jódete. A que tiene mi vehículo, tengo la patente. Y si no me pongo el casco es porque no me sale de la polla. Hijo de puta, ¿no tienes que quedado claro? Me escapo del hijo de puta retrasado. Lleva uniformado y me ha parado. Y la moto me ha quitado y encima me ha multado. Sí, encima me casea el hijo de puta, a ver qué te queda. Pues se come una mierda y ha consumido todo. Que le den por el culo. No valen ni para caldo. Que desaparezcan las fuerzas de seguridad. Que no valen para nada. Que no valen para nada. Nada de nada.